Recordad también que, pues, los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar como los primeros y principales educadores de los hijos. Es el derecho y es el deber de los padres, original y primario respecto al deber educativo de los demás, no se limita solo a la educación doméstica, que les corresponde necesariamente, también se extiende a la libertad de que deben gozar para elegir las escuelas en que se educa a sus hijos, sin sufrir trabas administrativas ni económicas por parte del Estado. Al contrario, la sociedad debe otorgar facilidades para que realicen con eficacia esa libre elección. Siendo la familia la célula básica, tanto de la sociedad civil como de la eclesial, el vigor de la vida familiar reviste particular importancia para el Estado y para la Iglesia. Las dos dimensiones, aunque distintas, están unidas íntimamente y explican por sí mismas los cuidados que la Iglesia y el Estado deben prodigar al bienestar familiar. Sé que nuestros pastores, queridos hijos de Argentina, están elaborando un plan de pastoral familiar. Agradecerles este esfuerzo y pedir al Señor que su aplicación rinda los frutos que Dios y la Iglesia esperan por vosotros. A los agentes de pastoral familiar, sacerdotes, religiosos, catequistas, les aliento encarecidamente a que sean conscientes de la importancia de su tarea, que sepan enseñar y ayuden a cumplir el proyecto cristiano de vida familiar, que no se dejen llevar por modas pasajeras contrarias al designio divino sobre el matrimonio, que realicen una profunda labor apostólica para lograr una seria y responsable preparación. Con las familias y por las familias de toda la Argentina. Nos hallamos ante la presencia de Cristo en su misterio pascual, donde se ha revelado plenamente el amor de Dios por el ser humano, por el hombre y la mujer, por cada uno de los matrimonios, por todas las familias. Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y el Hijo, Cristo, nos amó con amor redentor y a la vez esponsal. Este amor permanece como su don para todo matrimonio, para toda familia, en el gran sacramento de la Iglesia. esposos y padres argentinos, amados, con amor recíproco, acudí a la intercesión de María Santísima y a la de su esposo San José, para que la gracia, el sacramento del matrimonio, permanezca en vosotros y fructifique con el amor que está en Dios y que